noche a solas platiqué, tratando de entender lo que pasó. Y hasta la última gota que lloré, le dijo a mi alma que se equivocó y que estaría pensando, yo no sé. Que pude aquellos brazos traicionar. Merezco esta desgracia en que paré. Y ahora como un loco preguntar. Y a ti quien te invitó a mi corazón, entraste así nomás sin avisar. Con pasos sigilosos de un ladrón, robando a quien tenía su lugar. ¿Cómo iba a imaginar que tu intención era jugar conmigo y nada más? Con esto no pretendo su perdón, pero tú ahorita mismo te me vas. Y no llores, chiquitito, si tú ya lo sabías. Sin avisar, con paz.